Aló, ¿qué tal? Buenos días. Son las 7 de la mañana. Bienvenidos a su programa Los Cuatro. Los Cuatro. Los Cuatro. Los Cuatro. Principales de la UDC. Muy bien, pues buenos días, gente. Nos encontramos aquí en la cabina de Los Cuatro Principales de la UDC. Mi nombre es Martín Salas y los acompañaré durante esta mañana con noticias de la ciudad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Aide Álvarez. Buenos días, mi gente bonita. Yo soy Saraí Flores, reportando. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Manuel García y les hablaré sobre el ascenso de los cholos. Muy bien, pues pasamos en breve a las noticias acerca de nuestra ciudad Tijuana. Acaba de salir ahorita en el periódico lo que es un reportaje acerca de los inmigrantes y el problema del SIDA. La nota dice: complican migrantes problema del SIDA. El flujo migratorio que se registra en Baja California pone en riesgo el bienestar de quienes padecen VIH o SIDA, debido a que no se continúa con el tratamiento médico que brinda una mejor calidad de vida. La franja fronteriza de Baja California ocupa el sexto lugar en casos de SIDA, acumulados desde 1984, de acuerdo al Registro Nacional Público en el portal de Internet de CENSIDA, el cual contempla hasta el último día de junio de este año. Y aunque poco a poco el Estado ha ido descendiendo posiciones en las estadísticas nacionales, la realidad es de que los números son inciertos debido al flujo migratorio que se da en la región. Lo grave es que esto pone en riesgo la calidad de vida de quienes padecen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o portal en virus, y que tienen que suspender sus tratamientos debido a la migración, ya sea a sus lugares de origen o a los Estados Unidos. Es precisamente en este país donde se encuentran instalados en varios puntos del estado de California centros comunitarios que atienden gratuitamente a pacientes que residen en Estados Unidos de manera ilegal. Sin embargo, no son muy visitados por el temor a ser descubiertos y deportados al suelo mexicano. Así lo dio a entender Mauricio Leiva, director de la Oficina Binacional de Salud en California. Además, aseguró que en la frontera de Estados Unidos, el 74% de los casos de personas reactivas, es decir, que presentan anticuerpo del VIH, son hombres, y que de porcentaje la cuarta parte se trata de latinos que en ocasiones no llevan un tratamiento debido a que no cuentan con un seguro que cubra el costo de los medicamentos. Pasando a otras noticias, llaman a tomar medidas contra extorsión telefónica. Se tienen registradas solo 110 denuncias en lo que va del año. La Procuraduría General de Justicia del Estado y agrupaciones empresariales como Canacintra, Canaco y Cotuco, entre otras, se unieron para promover entre la comunidad la cultura de la denuncia del delito de extorsión telefónica. En esta época navideña, la extorsión telefónica aumenta, por lo que es relevante la visión de que la denuncia ciudadana se fortalezca a través de la judicialización, señaló el Procurador Estatal Romel Moreno. Buscamos sociedad y gobierno, que los extorsionadores terminen en prisión, pero para que suceda, los ciudadanos tienen que acudir ante el Ministerio Público o presentar una denuncia anónima al 089. Según las cifras generales, existen 916 bandas de extorsionadores que operan en los distintos penales del país, y 15 de las más activas operan desde los penales del Distrito Federal, indicó la doctora Juanita Álvarez, directora de la Política Criminal de la Procuraduría General de Justicia. Los extorsionadores han obtenido recursos superiores a los 705 millones de pesos desde el año 2001 al 2009, y en más de 9 años se han intentado más de 18 millones de llamadas con fines de extorsión, añadió la funcionaria estatal. Bueno, y pasando a otra nota que es cultural, quiero decirles y comentarles para los amantes de la naturaleza que en estos 3 años de trabajo fueron blindadas por el Cabildo 4 áreas verdes de Tijuana para evitar que sean explotadas comercialmente o con algún otro fin. sostuvo el ahora exregidor Juan Ramón López Medina al rendir un informe de labores, quien fungió como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del Cabildo en el reciente concluido 19 Ayuntamiento. Dijo que la importancia que tiene la conservación de estas áreas es que fungen como un pulmón para nuestra hermosa ciudad. El Cañón de San Isidro, el Cerro Colorado, Cañón del Matadero y Cañada de los Sauces son las áreas que quedaron protegidas. En estas áreas naturales se encuentran flores endemáticas, sauces y otras flores de gran importancia. Destacó en especial la donación de predios por parte del Ayuntamiento a Tijuana, a promoción de dicha comisión para diversas asociaciones civiles. Una de las últimas donaciones fue la destinada a nuestra querida Preparatoria Federal Azuero Cárdenas para su ampliación, que se realizó de modo simbólico en la sesión de Cabildo, realizada el pasado viernes por la noche. Después de haber tenido un paso poco brillante en el pasado bicentenario 2010 de la Liga de Ascenso del Fútbol Mexicano con el equipo de Tiburones Rojos del Veracruz, Joaquín del Olmo llegó a la institución de Cholosquincles del Club Tijuana con grandes expectativas de reafirmar su carrera como técnico, mientras que la afición se mostraba escéptica del éxito que pudiera tener el estratega al mando de los rojinegros. Solo el tiempo pudo confirmar que la vida está hecha de revanchas y al final del actual torneo Apertura 2010. Del Olmo ha formado un digno grupo finalista, lo que lo convierte en el mejor técnico de la Liga de Ascenso al solo perder un partido y mantener el invicto en casa. De los logros obtenidos en el presente torneo, Del Olmo ha formado un digno grupo finalista, lo que lo convierte en el mejor técnico de la Liga de Ascenso al solo perder un partido y mantener el invicto en casa. De los logros obtenidos en el presente torneo, Del Olmo no se considera el artífice principal, pues él atribuye ese éxito a la personalidad de los jugadores y a un trabajo colectivo. No es solamente Cermeño, Gandolfi, Enríquez o yo, sino un grupo realmente que tiene mística, es lo que nos ha llevado a ser un digno finalista. El estratega tamaulipeco comentó que el jugar mal los dos partidos de la semifinal no implicaba que los próximos a disputarse tendrían que ser igual.